¿Este es el de bigotito? ¿Qué onda? A ver, ¿y la amiguita? ¿Ya será hippie? ¿Es hippie? ¿Sabés quién le paga esto? ¿Y los banca? ¿Esto qué son? ¿Periodismo militante? ¿Taca, taca? ¿Tienen un discurso, no sé, izquierda? Seguro que facturan por derecha, ¿no? Y sí, le hacen el juego a la derecha. Y progresismo, esto no es progresismo. ¿Estos son K? Ah, deben tener subsidios. No, entonces le pifié, tenía que haberle pasado otra guita. ¿De quién nos banca? Bueno, ¿grabamos? Dale. La retaguardia. Periodismo social. Fernando Tevele. Eugenia Otero. La retaguardia. Un inventario de resistencias. La retaguardia. Venimos de atrás, pero vamos al frente. Buenas. Vamos al frente, Tevele. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo va? ¿Bien? Bien, bien. Vamos a tener un programa hoy pesadito, podríamos decir, denso. Pesadito en el sentido no que va a ser inescuchable, sino que va a ser difícil de escuchar. En nuestra agenda, por lo general, no entra demasiado a hablar con un juez, digo. En general nosotros hablamos con aquellos que van a pedir justicia, uh-huh. No con los que imparten justicia, porque son justamente los que van a exigir justicia a los actores sociales que nosotros queremos mostrar en este medio de comunicación. Sin embargo, a este juez lo encontramos hace exactamente 10 años. Ayer se cumplieron 10 años de la sanción de 3 leyes en la legislatura porteña. Uh-huh. Una de ellas decía ya en aquel momento que había que el Estado debía urbanizar lo que hoy sigue siendo la Villa 20 de Lugano. 10 años pasaron y el Estado se incumple a sí mismo, es decir, sanciona una ley por un lado y por otro lado no cumple con esa ley que el mismo Estado sanciona. No era lo único que decía esa ley. Claro, porque había otras dos leyes. Una que daba cuenta de, o sea, la 1770 es la causa de, es la cuestión de la, fueron tres leyes aprobadas el mismo día y que dicen, digo, comparte un acuerdo. La 1770 habla de la urbanización de la Villa 20. La 1169 habla de la construcción de un polo farmacéutico, es decir, un gran negociado para las empresas que fabrican medicamentos. ¿Por qué? Porque el Estado les cede un lugar para que allí se conforme un polo farmacéutico y ellos venden sus propiedades, que en general están ubicadas en la parte más rica de la ciudad de Buenos Aires, sobre la Avenida del Libertador, por allí por Núñez, donde están todos las... las droguerías o las farmacéuticas, y se van a este polo farmacéutico que sí está en construcción. Uh-huh. Bastante avanzada la construcción. Y después está la ley 1168 que da cuenta de la creación de un hospital. El hospital, igual que la organización, tampoco está. Sí hay una especie de salita, ¿no? Del hospital lo que sí está es una salita, de la urbanización no hay nada. Uh-huh. Y del polo farmacéutico hay importantes avances. Exacto. En aquella en aquella cobertura, ya en aquellos años hacíamos, eran los primeros años de este programa de radio, y éramos solo este programa de radio haciendo comunicación, accedimos a que esa causa, la causa de la urbanización de la villa, estaba o se había generado una causa en la que actuaba el juez en lo contencioso administrativo de la Ciudad de Buenos Aires, Roberto Gallardo. El juez Gallardo, ¿qué hacía? Le exigía al gobierno en aquel momento, que era el gobierno de Aníbal Ibarra, no el de Macri, que cumpliera con la ley. Bueno, obviamente no lo consiguió, ¿no? Pero está bueno recordarlo porque hoy se muestra a Gallardo como un juez que actúa en todas las causas contra el gobierno de Macri. Y en realidad es un juez que tiene como conducta actuar contra los gobiernos, pero no por capricho, sino porque oficia de algún modo en las causas que le llegan como una especie de arbitrio público, ¿no? Quizás debería ser lo más normal que los jueces actúen para el lado de la población y no para el lado del propio Estado. Nos había llamado la atención en aquel momento, cuando lo fuimos a ver, a lo que en ese momento era su juzgado muy chiquito, su oficina, el juzgado, una imagen de Alfredo Palacios, una imagen del Che Guevara, ambos dibujados, ilustraciones. Había una pintura de Sebastián Maiza, a quien Gallardo conoció en IMPA, porque fue, perdón, fue abogado de la fábrica recuperada, y era como pintoresco, un personaje pintoresco como juez. Publicamos una nota recién a propósito de los 10 años que se cumplen de esta villa no urbanizada, la Villa 20 de Lugano, y linkeamos a una nota que contiene una crónica sobre aquella entrevista con el juez Gallardo. Pero lo que vamos a escuchar hoy es una entrevista que hicimos, que compartimos con Ana Fraile. Ella es la directora del proyecto que se está llevando adelante de la película sobre Luciano Arruga. Y lo vamos a escuchar al juez Gallardo hablando de una causa que tiene hoy, que es, que debería tener hoy, me traicionó el subconsciente, pero que le sacaron 45 días tuvo la causa sobre las morgues porteñas, llegó a hacer allanamientos, vio, constató barbaridades absolutas, y el gobierno de Macri, no una, sino dos veces, le termina sacando la causa. Así que vamos a escuchar esta entrevista con el juez Gallardo, que nos comienza contando cómo surgió esa causa, cómo aparece él al frente de una causa investigando las morgues en la Ciudad de Buenos Aires. La generación de ese proceso judicial fue medio extraño, porque durante mi licencia en el juzgado, con motivo de la asunción como defensor general adjunto de la ciudad, el gobierno inició un conjunto de causas en las cuales pedía autorización judicial para enterrar algunos cuerpos de cadáveres que estaban en la morgue, en las morgues, porque eran cuatro morgues en ese caso. Y esos procesos se iniciaron en el juzgado en mi ausencia, y cuando yo regreso, viene a la firma, nosotros decimos viene a la firma porque son pilas de expedientes que diariamente vienen a la firma, viene a la firma uno de esos expedientes, y cuando yo lo miro, me resultó extraño lo que estaba pidiendo el gobierno, lo saco del circuito y me pongo a verlo. Y ahí me entero que no era uno, sino que eran una docena prácticamente. Entonces los pido, los pongo los empiezo a analizar y me doy cuenta que realmente lo que reinaba en todos esos expedientes era un conjunto bastante grave de irregularidades. Por ejemplo,

Entonces, si no hay un control de ingresos, si no hay, no hay un control de egresos, lo que hay adentro de las cámaras, nadie lo sabe. Y uno se encuentra con numerosa cantidad, decenas de cadáveres, NN. Por ejemplo, tal vez la más impresionante sea la del Rivadavia, donde se trataba de cadáveres de recién nacidos. Y había decenas. De hecho, entramos en una forma bastante desagradable a la morgue porque nos cortaron la luz y tuvimos que trabajar con los bomberos con linternas, y realmente entrar en una cámara de esas llena de cajitas con fetos o recién nacidos, NN, apilados, desordenados, o sea, da una imagen de que cualquier cosa puede pasar. Cualquier cosa puede pasar. ¿Del Santoyani te llamó la atención algo en particular? No, fue uno de los más desordenados. Había algunos que eran muy desordenados, claramente desordenados. El Santoyani, el Ramos Mejía. El Ramos Mejía tal vez fue uno de los peores también. ¿Vos decís claramente porque a propósito desordenados para que no se sepa qué pasaba, o sin querer desordenados por la de Santoyani? No, nosotros, digamos, las intencionalidades que hay detrás del desorden son difíciles de conocer, o sea, y como la causa fue paralizada ex profeso a través de una recusación infundada del gobierno de la ciudad, que tuvo el efecto de sacarme la causa y paralizarla durante más de un año, yo no pude investigar más sobre las supuestas finalidades que pudo haber habido para ese desorden. Digamos que esto, para que entienda el común de la gente, esto es como cualquier depósito, como cualquier negocio, digamos, donde uno tiene productos que entran y que salen. Parece muy frío lo que yo estoy diciendo, pero es así, y hay un stock y un saldo, o sea, es muy fácil de mantener el orden. Entra, sale, hay tanto. Bueno, ahora, cuando no se mantiene esa ecuación tan básica, tan elemental, algún motivo debe haber para que haya tanto desorden, porque el tema es muy simple, si se quiere. Y este desorden, repito, era muy marcado en algunos lugares y no en otros. En otros había un relativo orden, digamos. En ninguno de los casos la inspección ocular arrojó un estado óptimo, digamos. Ninguno puede decirse cumplía con todas las normas vigentes. Pero había casos que eran gravemente irregulares. ¿También pudiste inspeccionar Chacarita? No, lo que hicimos es hacer un allanamiento y un secuestro de documentación vinculado con la Dirección General de Cementerios, que es teóricamente el lugar donde se derivan los cuerpos que se encuentran en situación irregular en las morgues del gobierno de la ciudad, pasan a... son derivados a la Dirección General de Cementerios. Y de ahí se produce la inhumación. Entonces, como nosotros teníamos que poder hacer un corte y relacionar los cadáveres existentes en las morgues con los cadáveres inhumados, teníamos que tener la documentación por la cual habían llegado los cadáveres al cementerio de la Chacarita. Por eso procedimos al secuestro de esa documentación. Lo mismo que allanamos la Procuración General de la ciudad, que es el órgano letrado de la ciudad, el que patrocina a la ciudad en términos jurídicos en cada proceso, y que fue el que solicitó esta autorización judicial de inhumación que dio origen a los casos. También allanamos y secuestramos toda la documentación que había ahí vinculada con los pedidos de inhumación de cadáveres por estado irregular, ¿no? En el poco tiempo que lograste investigar por tener la causa, ¿qué actores pudiste establecer que participan sí o sí de un circuito tan perverso, tan nefasto y a la vez tan complejo? Bueno, lo de los actores también es difícil de definir, sobre todo por el poco tiempo que pudimos trabajar. Lo que Lo que sí se sabe, bueno, que en el circuito hay una intervención, generalmente una intervención policial que tiene que ver con las situaciones de accidente, porque pueden ser accidentes o no, por las cuales llega una persona todavía con vida a un hospital y muere, y luego va a parar a la morgue de ese hospital. Porque cuando la persona muere, cuando ya está muerta, no ingresa, en principio no ingresaría a las morgues de los hospitales públicos, sino que va, si es una situación de muerte irregular, hablamos de muertes que tengan que ver con situaciones de violencia o con muertes, las llamadas muertes dudosas, ese tipo de muertes van a la morgue judicial, que es la que está en el famoso edificio de Junín y Viamonte. Ese es el lugar donde van los cuerpos. Ahora, cuando entra una persona con vida y fallece dentro de la estructura hospitalaria del gobierno, su cuerpo pasa primero por la morgue de ese hospital. Entonces, hay primero una posible intervención policial al llevar a la persona aún con vida al lugar. Luego ahí, un actor es el que controla el ingreso y la generación de la historia clínica, que no siempre existe. Por ejemplo, tratamos de cruzar muertos con historias clínicas, y muchas veces no había historias clínicas. O sea, la persona ingresó y por algún motivo la historia clínica nunca se hizo, o si se hizo, desapareció, y entonces no se sabe ni quién es, ni por qué entró, ni nada. Hay un cadáver sin referencia histórica en términos de gestión hospitalaria. Y bueno, después otros protagonistas son los que administran las morgues. Generalmente hay un jefe o varios jefes, depende del tamaño de la morgue y de los turnos. Hay personal que es los camilleros, los que trasladan los cadáveres. Hay una vinculación entre las morgues y las cocherías, que tampoco lamentablemente pudimos avanzar mucho por el poco tiempo de la investigación, y luego la Dirección General de Cementerios, en el caso cuando el cadáver no va a una cochería y queda de alguna manera retenido en la estructura del hospital, en algún momento es derivado a la Dirección General de Cementerios para su inhumación. Ese es básicamente el circuito que se puede describir. Repito, el circuito normal, porque hay muchas cosas absolutamente irregulares, extrañas. En el Hospital Ramos Mejía, por ejemplo, es un tema que dio lugar a otra investigación que siguió su curso por la Fiscalía Federal, que es la vinculada con la existencia de unos ataúdes dentro, en zonas aledañas a la morgue, ataúdes que nadie pudo explicar qué hacían ahí. El director del hospital dijo que eran donaciones, pero eran ataúdes que costaban varios miles de dólares, porque eran ataúdes importados y de unas características absolutamente infrecuentes en el mercado fúnebre, digamos, de la ciudad de Buenos Aires. Más grandes, que no entraban en los nichos. Esos son... enormes, y aparte, digamos, de películas. Si yo tuviera que describir cómo son esos ataúdes, diría son de películas de gángsters o de muertos de la mafia, estructuras metálicas con vidrios para ver la cara del muerto, o sea, cosas que, digamos, uno que no vive en la necrológica, pero más o menos conoce lo que es un evento funerario de clase alta, digamos, nunca ve ese tipo de ataúdes. O sea, entonces quiere decir que si nadie puede explicar qué hacían, no uno, sino varios ataúdes nuevos ahí en ese lugar, la explicación del director del hospital diciendo que eran donaciones que hacían empresas que se dedicaban a la incineración de cadáveres para que sean usados para gente que no tuviera posibilidades económicas de tener un ataúd, no resiste el menor análisis. No resiste el menor análisis. Por varios motivos. Primero, porque hay previsto un sistema de aprovisionamiento de ataúdes para personas que no tienen condición económica para tenerlo. Y segundo, que nadie va a hacer una donación de una estructura de varios miles de dólares filantrópicamente para alguien que no tiene recursos. Esto no cierra. Así que, digo, como ese caso, hay un montón que no se pueden explicar y que alterarían la normalidad de un circuito, ¿no? Si uno no sabe qué hacían esos ataúdes ahí, puede presumir que entrarían y saldrían cadáveres que no están dentro del circuito, por lo menos registrados. Te retomo por un segundo la cuestión del circuito ese que vos describiste. Si bien no tuviste tiempo de investigarlo, sabrás que en el caso de Luciano la familia denuncia desde el primer momento la participación de la policía de la provincia de Buenos Aires, que se va comprobando de a poco judicialmente. Y en este caso, digamos, aparecería como una coordinación entre la policía de la provincia y la policía federal el ocultamiento del cuerpo durante tantos años. Si bien no pudiste investigarlo, ¿te parece posible ese tipo de coordinación entre fuerzas? Sí, yo no puedo aseverar cómo son las cosas porque, digamos, documentalmente el tratamiento que tuvo el cadáver es muy breve documentalmente hablando, o sea, no tiene una extensión ni un circuito ni datos que permitan ir más allá de lo que se ve. Lo que queda claro es que es irregular el ingreso, la descripción, la salida, todo eso es clarísimo. Ahora, ¿qué pasó antes? ¿Cómo fue el supuesto traspaso que debió haber existido? Porque es un poco difícil de entender que las fuerzas de la provincia entren en la ciudad para llevar un cadáver y que todo pase desapercibido. O sea, algo, digamos, algún íter intermedio hubo que permitió eso. Es claramente posible que eso haya ocurrido. Ahora, ¿cómo fue? Yo no lo puedo decir porque no aparece ningún indicio en la documentación obrante en la causa. ¿Cuáles son esas irregularidades que recién decías que hay en la foja 343 de Luciano? Básicamente, bueno, tuvo que haber habido un procedimiento de identificación que no existió. Los datos que obran se corresponden con un NN que no era tal, que era identificable, con una edad cronológica que no era la real, la descripción del cadáver no se ajusta a lo que fue, y además si uno eso lo relaciona con otras fuentes que hablan de la presencia de la madre y de la familia solicitando información en el mismo lugar y que le niegan, le dicen que no está, digamos, para el que conoce por haber ido, por haber recorrido todas las morgues, cómo es el manejo, cómo funcionan los mecanismos de registración, qué volumen de cuerpos se manejan y todo, resulta bastante poco creíble que haya habido una respuesta negativa frente a la precisión que planteaban los familiares. O sea, no estamos hablando de movimientos que justifiquen la confusión. Es durísimo escucharlo. La descripción que hace tiene la frialdad de alguien que está describiendo un procedimiento judicial, pero a la vez tiene la intensidad de alguien que está contando algo tan tenebroso como lo que vio, como lo que registró y documentó. Uno se pregunta cuál es la razón por la que un gobierno, sea cual fuere, podría hacer lo posible y lo imposible, como lo ha hecho, para impedir que un juez investigue este tipo de situaciones. Es de loco, ¿no? Uno se imagina un mundo, nosotros que somos soñadores, nos imaginamos un mundo donde los gobiernos impulsen a los jueces a investigar. Sin embargo, esto, lejos de ser así, termina siendo lo contrario. Le sacaron la causa, no una,

que traten de hacer fuerza y que se visibilice. Tiene que terminar esto, no es una locura, es una locura. Uh-huh. Que a mí alguien me explique la cerrazón del Poder Ejecutivo Nacional para recibirlos. Uh-huh. Porque uno puede recibirlos y decir cuál es su alcance y qué es lo que puede hacer, pero no puede dejar de recibir a una persona. No puede, en algún momento, en algún año, este pedido de entrevista lleva ya, va a llevar 5 años. Uh-huh. No, es realmente muy serio. Yo quiero transmitirle algo porque ahora me tiraron acá un mensaje y es un militante de La Matanza que dice: algo pasó en General Paz y Ruta 3. Gente con palos y patrulleros van para allí. No sé. Pero ¿qué ha pasado? ¿No sabemos de qué se trata? No sabemos. No, la verdad que no. Es simplemente eso. Y nada, como Ruta 3 y General Paz es la zona de Loma del Mirador y demás, pues, bueno, uno va a estar ahí un poco atento ahora. No sé qué ha pasado. Sí, bueno, es aquí a 10 cuadras. Por eso, comparto esto porque sé que están muy cerca también ustedes de ahí. Bueno, intentaremos ver, estamos sobre el cierre del programa, pero intentaremos ver qué sucedió. Te dejamos un abrazo. Un abrazo muy grande, gracias por llamar. Chau. Bueno, así son los teléfonos de la gente como Pablo Pimentel, ¿no? Te llegan todo el tiempo mensajes de denuncias de tal cosa, de tal otra, uh-huh, de pedidos de ayuda. La Retaguardia. Un programa de periodismo social. La Retaguardia. Sabemos de qué lado estamos. Rapidito que nos vamos, dos anuncitos cortos. Uno en realidad es un... Uno es como un saludo. Es como un abrazo enorme a la gente que nos está escuchando a través de la radio del Algarrobo. Allí en Andalgalá, Catamarca, estuvieron dando esa caminata por la vida por... por ves 300, no sé cómo decirlo. Te metiste en un brete con eso. Me metí en un brete. Por... 300 es mucho, ¿eh? Por 300 veces. 300 es mucho. 300 es mucho todos los sábados, ¿eh? De hace 300 sábados que los tipos y las tipas se juntan en la plaza principal de Andalgalá para hacer, uh-huh, la caminata por la vida. Estuvieron acompañados a Chipor Nora, Cortiñas, por supuesto, entre otros. Y nada, es una... En el enclave minero, allí donde podemos saber lo que es capaz de hacer la minería a cielo abierto, siguen resistiendo, ¿no? Uh-huh. Y siguen resistiendo también desde la trinchera de los medios alternativos, comunitarios y populares. Estuvimos con ellos en Jujuy también, en el encuentro de la red. Y lo otro es un pedido, ¿no? Un pedido de que estemos todos atentos al lunes, que es el fin del juicio a los policías que mataron a Pablo y Gonzalo en Libertador General San Martín, dos chicos de 15 y 16 años. En el programa anterior, si estás escuchando por La Retaguardia, estuvieron intentando entrevistar a una de las mamás de los chicos. La idea es hacer presión, así que si ves una noticia en el Facebook, replicala. Digo, estemos atentos porque la presión social suele funcionar en estos casos. Uh-huh. Y hace mucha falta. Bien, bueno, no depende. ¿Cómo era? ¿Limón? Limón hervido. ¿Servirá para la tos? Con cáscara, sí, por supuesto. Sirve también para la tos. Limón con cáscara. Lo hervís un ratito en un jarrito, dijo Pablo Pimentel. Muy, uh-huh, bien. Y cuando hirvió un rato largo, lo sacás, lo exprimís bien, lo colás, eso que quedó, le pones un poquito de miel, y yo diría jengibre en lugar de aspirina, pero él quería aspirina. Bueno, no sé. Que elija cada quien. Bueno, nos vamos. Probaremos si hace bien para la tos. La saludamos a Nati, que estuvo en la operación técnica, Natacha Bianchi, nuestra operadora técnica. Bianchi se dice. Que en realidad, se dice Bianchi, se dice Bianchi, es se verdad. Se dice Bianchi. Que en realidad ya es como, mirá, ya tiene el micrófono ahí puesto fijo. Antes no, lo ponía. En cualquier momento vamos a tener que pedir permiso para entrar, te aviso. Antes lo ponía lo ponía cuando existía la posibilidad de que tuviera algo para decir. Ahora ya lo tiene ahí de frente. En cualquier momento nos baja el pote y toma la rienda del programa. Bueno, y una de las cosas, con una de las incógnitas con las que cerramos este programa es, nosotros no estuvimos la semana pasada haciéndolo Enredando las Mañanas porque nos habíamos tomado un descanso. Estuvieron si vamos justamente, a poder volver, es la pregunta. Si vamos a poder volver, si nos van a dejar volver. Oh, sí, vamos a y si volvemos, ¿vamos a tener un piquete de oyentes? Chao.